¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo video. Hoy me acompañan. ¿Qué te está pasando? Los mismos es de siempre. Es que es un video especial. Es un video especial. Sí. Especial. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram, en todos lados, por favor. No sé. Aniversario. Franco del Mazo. Arroba aniversario. Arroba aniversario, el día de hoy. En arroba Misael Franco 13. Yo soy Juan, arroba José Mbajo Juan para que me sigan. Arroba José Ron. También. Sebastián Rulli y arroba Aaron Díaz. Puede ser. Hoy estamos de aniversario, cumplimos un año, que usted no lo crea. Sí, ya un año, o sea, se pasó muy rápido y se dice fácil, pero no ha sido fácil. Pasaron pero... muchas cosas, amigo. Sí. A ver, pasen el recuento. No es cierto. Vamos al intro ya. Y con esto comenzamos a la cuenta de tres, un primer aniversario. Un primer aniversario. ¡Quédese! Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy en este día de aniversario? Muy contentos. Muy fecha tan especial. Aniversiosos. Un video muy especial aparte, vamos a empezarla muy bien. Yo les traigo algo para festejar, amigos. Un cheto. Tenemos, aparte de los chetos. Aparte de los chetos. Porque tenemos aniversario, tenemos que festejar, tenemos que... No puede pasar. El brindis. No puede pasar desapercibido. Traemos... Lo que viene siendo el Tonayán. El Tonayán, sí. Vamos a ver, Ewan, tú empiezas. Ay, lo siento. Gracias, amigo. Esto es por usted, nada más. No crea que somos unos borrachos. No, no crea que se nos antojó. Viejas pedas, no. Nada más es por pozonas. Ay, entaconadas tampoco. O sea, sí, pero no mucho. Pero no, o sea, pero no es por eso. Sí. No. Ay, güey, ya estoy tirando todo el pedo y todavía no. Qué oso. Si alguien es fan de Wizzy, tirando todo, como siempre. Desde tiempos inmemorables. Pues ahí el... Ahí. Está. Está muy bien. Salud. Con ustedes. Brindamos. Muchos años más. Sí. O no, por favor. Más. Más vistas. Sí, por favor. Si no, esto no va a ser MLS, posible. MLS, ya, contrátanos otra vez. SoundCloud, nuestra casa. Todo mundo cree que sabe. Tarara. Oye, muy bueno el de la huerta. Está muy bueno, Está muy rico. Bueno, salud, bueno, amigos, esto es por ustedes. A lo que nos truje, chenchos. Hoy tenemos un podcast muy especial. ¿Qué traemos? ¿Qué nota traemos, amigos? Las elecciones de los estados más culeros de México se llevaron a cabo el fin de semana pasado. Y hubieron varios acontecimientos, amigos. Muchas cositas que comentar. Lamentablemente, ¿verdad? Porque... Así es, la jornada electoral se llevó a cabo entre acarreo de votantes, que sin mensajes para que la gente no vaya y vote. Que si tu cabeza de cerdo ahí. Cabezas de cerdo cortadas. Que si la cabeza vencida. Que si tu cabeza ahí de IT también de candidata. Todo esto pasó. Que si personas desaparecidas. Se fugaron casillas. Bueno, pasaron muchas cosas y todas esto las vamos a platicar en este podcast especial. Para esto, ¿quiénes eran los que estaban participando? Los estados eran Estado de México. Con la fichita número uno. Papá, Del Mazo. Para el Estado de México estaba Del Mazo, estaba Josefina Vázquez Mota, Delfina. Una vieja pozona. Juan Cepeda, nuestro rockstar metalero. Del PRD. Y estaba también Veracruz, Nayarit y Coahuila. ¿Y qué nos valen verga? Nos valen pura verga. No existen. En el Edomex, amigo, ganó Del Mazo con 3 puntos arriba de Delfina. Y pues, ¿qué sucedió? Que Delfina iba ganando en el PREP, en el programa de resultados electorales. En el precopeo, ella iba ganando como siempre. Ya siempre la Delfina. Me dio perdona, la Delfina. Sí, estaba ganando, todo el mundo no lo podía creer. Morena, pues arriba de todos. Y de repente, pues que nos gana Del Mazo. Mi Amli bebé, muy emocionado. Obviamente, él salió a decir que él no iba a aceptar a esa candidata, que el PREP estaba arreglado y que no concordaba con las actas. Y pues al final. Qué bien peda. Al final de cuentas, como quiera, de la advertencia, yo no sé nada del tema, así que pues me voy a entretener en eso. Bien peda. Ganó Del Mazo, amigo. Ganó Del Mazo. Qué bueno, ¿eh? Mira, sí, la verdad es que mucha gente está indignada porque otra vez el PRI al poder y demás. Pero yo creo que Delfina no era opción, amigos. No, güey. O sea, Delfina ¿Qué iba a hacer? Vieja pendeja. Nada. Ni para hablar. Nada. O sea, AMLO es el que iba a estar detrás. Sabemos que ese señor está loco. Yo no quiero saber. ¿Qué nos espera? Si así fueron las elecciones del 2000. Todo el país Bueno, en todo el estado, persiguiendo palomas, amigos. Sí, no, o sea, sucedieron cosas bien terribles en estas elecciones del 2017. Yo no sé qué nos espera el siguiente año, amigos, va a ser un desmadre. Dicen que esto fue un macro ejercicio, digo, un micro ejercicio, lo que puede ser. Dicen que está más perro el México que México, ¿no? Pero importa más, obviamente. Del Mazo publicó que ya había ganado sus nuts antes. Estaría bien, ¿no? Ah, digo, no. No, no. Antes no, llegaba el 1% de las casillas computadas y él dijo ya. Emputado. Y él ya viene. Estoy emputado. Y él ya viene emputada. Bien cagada la casilla. Pues gana. Y subió su tweet de que ganó, después lo borró y Delfina tuiteó que también ganó. Yo no sé qué les pasa. Les vale ver. ¿Por qué? Porque, o sea, es que todos son ganadores. Sí, pero ¿con qué cara? Por el solo hecho de llegar a donde están ahorita. Por ya el solo son hecho ganadores. De participar ya son ganadores todos. ¿Con qué cara dices, ay, ya, gané y luego no? O sea, ¿qué pedo? No, y después, o sea, AMLI hizo un AMLI, amigo. Ajá. De que no, voto por voto, casilla por casilla, chinguen a su madre, huevo, esto huevo, está mañado y la verga. Uh-huh. Siendo que hubo, o sea, ay, el viejito subió dos videos de que Delfina es la ganadora. Legítima. Y luego el otro video, eso fue de que antes de que saliera el... Siempre no. No. Sigo sosteniendo que Delfina es la ganadora, aunque el PREP haya dicho... Tercer video. No vamos a permitir que el PREP... Y es así que, ¿cómo va valiendo verga, bro, güey? Sí, güey, y pues la verdad... Que, o sea, sí, ya sé que ya perdimos, pero ganó. Pero ganó Delfina. En el Estado de México, la FEPADE encontró a dos choferes de camiones que dijeron que iban a... Que FEPADE es aquella organización de... Te voy a denunciar con la FEPADE. Sí, la Fiscalía de... La Fiscalía de... No me acuerdo qué chingado es eso. De delitos electorales, algo así. La Canaca. ¿Qué es la FEPADE, amigo? No sé. Es la Fiscalía contra... Yo no ando diciendo FEPADE. Contra delitos electorales. X. La FEPADE detuvo a dos choferes que dijeron que estaban participando en acarreo de votantes. Hashtag el acarreo. Junto con otros 70 camiones. O sea, detuvieron a dos. Balvin Peda. Sí. Sí, básicamente esto va a ser él perdiendo. No, amigos, claro que no. Y eso fue por la parte del Estado de México. En Nayarit, pues se les ocurrió la más tremenda mamada de soldar las puertas de las escuelas y los lugares donde iban a hacer las casillas para votar. Pues dijeron, aquí hoy llego y soldo aquí, nadie pinches puede pasar a votar, amigo. ¿Y qué ganaban? Pues la obviamente, pues que no ganaban. La democracia. La pura democracia. Pues sí, amigo, soldaron tres casillas. Nadie podía pasar. Qué verga. ¿Qué verga con México? Y hubo audios del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que decían que le quitaran las credenciales a los borrachos y que les compraran mejor ballenas, o sea, cervezas, o les regalaran tenis, amigos. Audios del gobernador que dice, ¿sabes qué? Vayan y quítenles las credenciales. ¡Que no voten! Mira nomás. Viejo borracho. Y a nosotros nos dieron esto. Y ya. Y ya no votamos. No votamos. Dimos tres credenciales. ¿Quién sabe qué nos depare el siguiente año? No, va a ser un desvergue, se reportaron, pero aquí nos tendrá reportado. Se reportaron 22. La verdad. 22 incidentes en Nayarit. Casillas que cambiaron de dirección en el último momento, de que ay, siempre no va a ser aquí, la gente ya ni sabía dónde. Mm-hmm. Vigilantes falsos, funcionarios ausentes. Y pues obviamente alguien así que vestido de policía con un bigote, güey. Exacto. Sí, ¿de qué? Yo soy el vigilante. Yo soy el ¿qué hace aquí? Vigilo. ¿Desde cuándo está aquí? Un año. Siempre nací aquí. Sí, no, mal. La gente no quería que votara en Nayarit, güey. Un desvergue, muchísimas gracias. Yeah, te estás hablando mucho, dije ya. Cállalo. Mientras en lo que habla, qué feos candidatos hubo en el Estado de México, ¿no, amigo? Ninguno rescatable. Pero bueno, mira, mi Del Mazo, guapito, pero pues es lo mismo. Es un Peña de evolución. Pues sí, sí hay conexión. Peña de evolución. Tenemos a Delfina, vieja pendeja, no sabe hablar, viejita, se le va el pedo como Amli bebé. Y Vázquez Mota, amigo, con su milloncito de pesos mensual y todavía se postula. Mira, tiene pose de señora. Güey. Pudiente. De Marta de Baile. Marta fumando aquí. Sí, aquí. En su estudio, en su hogar. En bueno, nuestros corazones. ¿Qué pasa por ponernos a tomar? Sí, ¿qué, bueno, ¿qué más pasó, amigo? Nuestra Josefina, vieja fea. Vieja, sí, extraterrestre. O sea, de presidente, de candidata a presidenta, se pone a gobernador. ¿Ya qué le queda? Ya nada. Ya el año que entra candidata a senadora. Y luego el año asistente. Ya la candidata a vocal del kinder de su a la delegación del trans o algo. Y no queda. No queda. Detuvieron al chofer del jefe delegacional de Cuauhtémoc porque su chofer traía un arma y 10 mil pesos en efectivo que supuestamente se iban tranqui a ocupar. Eso es lo de siempre, ¿no? Para movilizar a personas de Morena, ¿no? O sea, como de que, ay, vayan a votar, tomen dinero. Vayan a votar, vayan a votar. Vayan y su arma, ¿no? Entonces detuvieron a su arma al chofer. El chofer dijo que el arma no estaba ahí. Que él había deja tú, no nos va a durar eso. Que él había checado su automóvil dos veces y no estaba el arma, después se la pusieron y que él, gracias. Y que el dinero era de su sueldo, amigo. O sea, que él tenía ahí su sueldo. Casual, ¿no? Y que no tenían por qué detenerlo. Qué mal. Viejo tranza. Viejo trans. También los cerdos, amigo, lo de los cerdos. Ay, eso está muy feíto. Lo de los cerdos y que Josefina fue a entregar pan. En una bicicleta. Porque es del pan, porque amigo. Es del pan. Es lógico. Hashtag mercatín. Cabezas de puerco y balazos frente a casas y oficinas de delegados de Morena, amigos. O sea, está bien que está culero el partido y todo, pero no les parten pero cabezas ya, de cerdo. Sí, ya es llevarlo a otro nivel. Pues que no es sano, no sé. Desaparecen dos representantes de Morena, de Atlacomulco y Mecatepec. O sea, está bien que está culero Se puede pronunciar fácil el nombre del lugar, no importa. Atlacomulco, casa de Peña y casa de mi del Mar, por si no sabían. Pues por eso los desaparecieron. Tlaquepaque, qué rico. Todos, los tacos. Todo está encadenado. Y también el funcionario que tú me dijiste que es encargado, no sé qué, de la Sedesol. Sí, pero ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, ellos un güey. Un güey ahí de la Sedesol que quería ir a votar el bien puesto y vencida. Y bien cagado en el video. Pero hay video, o sea, no nada más salió en la nota. No, o sea, obviamente lo están grabando de que, ay, el funcionario que va a votar y que no sé qué, no puede. Y se va. No, qué oso, amigo. Que es que no puedo votar, oigan. Pero pues bueno, esto es solo un preámbulo del desvergue que va a ser el año que entra. Quién sabe quién, o sea, aparte de Amli bebé, quién sabe quién sea presidenciable. Está Ricardo Anaya por el PAN. El Bronco, amigo. El Bronco podría ser Bronco. Una sorpresa. Jaime Rodríguez Calderón. No, para el 2018 no, amigo. No creo, y no creo que ganara. No, pero pues sí hubo mucho desmadre, güey. Muchos incidentes, muchas personas desaparecidas, violencia, robo de casillas. Eso sí, qué bueno que ganó el mazo, la verdad. Pinche Delfina sí, con su sí. Amli bebé ahí. Yo sé. Era rescatable. Sea usted objetivo. Yo sé que Delfina mucha gente. Está pendeja. Yo sé que mucha gente está en contra del PRI por todo lo que ha robado y por todo lo que ha hecho. La mafia del poder. Y que del mazo, pues sí, es homófobo y está en contra del aborto y todas esas cosas. Pero Delfina, o sea, iba a ser un títere de AMLO. Ese señor no puede llegar al poder. Está loco. O sea, vamos loco a hacer Venezuela, güey. Y qué culero. Venezuela sí está bien culero, güey. O sea, sí. Si nuestro sistema democrático. Digo, hay viejas nalgonas, pero. ¿Usted pero cree ya que no vale verga? Venezuela no tiene. Entonces, o sea. ¿Qué? O sea, si nuestro sistema democrático. Venezuela, pues no existe. O sea, ni siquiera eso tiene. No. Chimala analogía, güey. Si usted cree que Venezuela no tiene verga, pues qué verga, ¿no? México tiene no. Sí. M acento X y C I. Pero bueno, fue la nota, este fue el resumen. Nos vamos con lo que sigue, ¿no? La recomendación de la semana. No tengo ni puta idea que recomendar. Major Lazer. Ay, los 90s Pop Tour sacaron el álbum CD más DVD. Vaya y cómprelo ahí para que cante con OV7, Desacados, Caló, Fake, Lipsy, Alex Intec, que tu lugar. Sí, a huevo. Es una gran canción. Está padre, vaya, cómprelo. Recuerdo, primera semana, 90s Pop Tour. Eso te pasa por. Nos vamos con las notas que valen verga. No. Nos vamos con las notas que valen verga. ¿Qué tenemos en las notas que valen verga? Manchester. El regreso de Timbiriche. También. Y de la primera generación de la academia. Primera generación de la academia. Que si Miriam, si Víctor, Wendolí. Mi Toñita. Si mi Miriam y si mi Nadia. Saludos íntima, amiga. Yair, Miriam sí está. ¿Ah, sí está? Miriam, sí, bueno. Nadia y Yair. Nadia bien triunfadora que está. Tiene muchas cosas que hacer. Está detrás de la cámara, de hecho. Y Yair, de hecho, está en una novela en Televisa, yo creo. ¿Ah, sí? Sí, está impresionante. Pues pero hay que mencionar que su logotipo está bien culero, sí. El de primera generación. O sea, se les quedó la pinche cabeza. No. Que por cierto, se tuvieron que poner primera generación porque Azteca tiene los derechos de la pues academia. Sí, pues porque es un proyecto aparte. Pero pues ojalá les vaya bien. Digo, no sé quién pueda ir al concierto, pero... Pura pinche señora. Señora, güey, que vio la academia en su momento, güey. Pura pinche maestra de milenio que habrá ex académicos. En el 90 es cultura. ahí van a estar. Pero bueno, lo que íbamos. Timbiriche viene, Thalía, por si no sabían. Y Paulina Rubio. No, está rumorada, todavía no se sabe. Ah, bueno, pero lo más seguro, ¿qué más va a estar haciendo Paulina Rubio? Esas viejas tienen pleito. Y termina, y grita el nombre de otro grupo, ¿no? Pero el dinero, amigo, el dinero. De que gracias, parchís. ¡No vale nada! ¡Timbiriche es lo mejor! ¡Venga! Ay, güey, estaría épico, güey. Épico. Vamos al reencuentro de Timbiriche. A huevo, como Jotas. ¿Qué otra nota que vale verga traemos? Manchester. One Love for Manchester, este evento que organizó Ariana Grande con muchos artistas, que si Justin Bieber, Katy Perry, que si tu Miley Cyrus, los Black Eyed Peas, ¿no? Coldplay, Black Eyed Peas. Que si tu Liam Gallagher ahí. Mia. El de One Direction. Lane. No, ese es otro. Que si tu Bronco ahí. Que si tu 90s Pop Tour también. Todos los amigos de Ariana ahí estuvieron. Pues es tu Lorena Herrera también. Sí. Bueno, este concierto. ¿Alguien vio algo del concierto? O sea, vi clips. O sea, partes donde vi la de Miley. Vi fotos. Bueno, la verdad estuvo muy emotivo. Hubo gente, amigos, que estaba comentando de que por qué. ¿Por qué Ariana Grande había hecho esto? Que no era necesario, que todos los artistas podían poner de su dinero y ya no era necesario que hicieran esto. Yo digo que sí, o sea... Tenía que retribuir algo a la comunidad. Sí, aparte está padre, o sea, como ese mensaje que todo el mundo necesita ahorita. Y aparte no, como solos. Artista tú haces tu catarsis, güey, de que ya superas algo que estuvo bien culero. Y pues está padre que se junten, que canten, que Miley esté ahí sin que le paguen y que pueda hacer algo por los demás. Yo creo que está muy padre. Dicen que mi Justin dijo unas palabras muy... O sea, bueno, en fin, Justin, ¿no? Pero muy padre, se conmovió, estaba a punto de llorar mientras cantaba. Algo que nunca vemos en Justin, la verdad estuvo muy interesante. Mira nomás. Mi Justin. Muy padre. Mi Justin. Obviamente Coldplay cerró porque de son lo mejor. Pinche y Coldplay, los no vale ver. Güey, estuvo bien padre. Fue peor ese atentado que el anterior. No, güey, no. En serio, se la rifaron y dieron al Chile una muy buena presentación. Qué padre por las personas que se murieron y no tuvieron que ir a Coldplay ese día. No se sujete. Memorable frase. Peña y DiCaprio, amigos. Peña, ¿qué pasó? DiCaprio estuvo aquí en la Ciudad de México, porque a él le gustan mucho las vaquitas marinas. ¿Es en serio, güey? Es su animal favorito. O sea, cuando él iba en el kinder y le preguntaban qué animal te gusta. No, la vaquita. Él decía la vaquita marina. La vaca que ríe. La vaca que ríe. Por los quesitos. Y él dijo, aquí en México hay muchas. Sí, pero no las cuidan. Le voy a decir a Peña. Hay que ir a ayudarlas. Entonces vino junto con su asociación DiCaprio. Antes de que vinieran le dijo a Peña, Voy a ir, mis vaquitas, qué pedo, no me las están cuidando. Y Peña dijo, bueno. Y luego DiCaprio, ahí voy. Y luego Peña, aquí te espero. Y luego DiCaprio, ya llegué. Por WhatsApp, sí. ¿Dónde vienes? DiCaprio, ya llegué. Pasa location, porque me perdí aquí. En tu México, todo culero. Y Peña, aquí estoy. No timbre. Soy conmigo. Aquí en el Zócalo, sí. Ven. Y luego, Brad Pitt, GPI. Comentó. Pues vino DiCaprio, amigo, a México con su fundación y la fundación Slim, quienes quieren ver por el futuro de las vaquitas marinas. Las vaquitas. Y pues vino a México a los trabajos. Leonardo DiCaprio nos conmovimos. México. Sí, nos conmovimos porque pues ahí tiene Peña su escultura de vaquita marina. Se mamó, güey. Su vaquita marina así de que con tu Shakira. ¿Cómo? ¿En qué momento? Con tu diamantina, con tu bordado huichol ahí, mi vaquita marina. Y pues lo que quieren es hacer cosas para que la vaquita marina pues no muera. Y pues por eso estuvo aquí. Un animal que en mi puta vida había escuchado. Sí, ya, pero a él le gustan mucho. A mí de gato. Pues tienen sí. Peluches de tu vaquita marina ahí. Así no, pues bueno, vinieron, firmaron un tratado. Los memes. Se acabó, amigos. Los memes y ya. Así fue. Harry Styles, en la Ciudad de México. ¿Qué? Harry Styles viene. Ah, viene. No me acuerdo qué día, pero qué viene. Qué padre, al Palacio de los Deportes, ¿no? ¿Qué creen que venga a jugar? Tenis. La cross. Cricket, a lo mejor, porque inglés. Porque inglés, sí. Rugby. Se ve muy cuerpo atlético. Sí, sobre todo. Atlético San Pancho, pero bueno. Y pues ya, qué padre, vaya. Chingue su madre. Sí, chingue Harry Styles. Ojalá y saque fecha aquí y lo vamos. Bueno, ay, no estoy emocionado. Va a venir mucha niña. ¿Quieres niños? Sí. No, pero sí, obviamente se va a llenar de Directioner, seguramente. O quién sabe, porque va mucha. Es que también sí canta todas las de su nuevo disco. Va mucha Directioner. No va con el estilo que traía. Ni nada, así de que nosotros vamos a ir al podcast y así al concierto y empieza a cantar You Make Me Beautiful. Ya no sabemos nada, güey. O sea, Bruno Mars también viene. También viene Bruno. Ya anunciaron los precios de los boletos. Hasta Nueva arriba está bien accesible, pero hasta. Es que es el estadio universitario. O sea, ya Tigres. De su última gira esta ya dijo ya estadio. Oye, tú. Viene con Vivi Rexa. Y en la Ciudad de México viene con Nick Jonas y Vivi Rexa. Aquí Nick Jonas dijo, ay, no, el norte. No, ay, no, qué asco. Ay, no, son homofóbicos. Sí, yo hago papeles gay. Soy bien jotito, ¿no? Sí, no. Y por eso no va a venir Nick Jonas, pero pues como quiera vaya, si les fan de. Me hubiera estado padre que viniera, ¿sabes? Sí. Va a venir Bebé Sinclair en lugar de él. Muy bien. Ah, ok, no sabía. Okay. Pero sí, o sea, ya, o sea, si te bajas un poquito del último, ya están bien caros los boletos. Así que, pues, si alguien me quiere regalar uno, volado, ¿verdad? Volado. Nuestra fan. Saludos, amigo. A nuestra única fan. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Andy Tomás? No. Ah, un saludo. Saludos, prima. A la Iris también. La otra que siempre nos comenta. Ay, sí, pero se me olvidó el nombre. Ahorita lo uso. Se apellida Armenta, creo. Isamar, Isalgo. Un saludo. Bueno, amigos, que siempre nos comenta. Van dos veces, güey. Siempre en la historia del podcast. No quiero que se quite mi audio, no lo voy a buscar. Los sentí miau, amigos. Estos premios los influencers, de las celebridades de que les gustan a los jóvenes. Sí. Un trailer, amigos, producción. Ya llegó Leonardo por su vaquita. Oye, vaquita marina, dijo. Ahí traen nuestras iluminarias también. Sí. Los MTV Millennial Awards, mejor conocidos como Miau. No. Mejor conocidos como los premios Joti. Los premios de la Jota. Que fue un nombre padre. O sea, la verdad, a mí sí, premios se me hizo muy padre que adoptaron eso. Sí, está bien. Pues, ¿de qué tratan, amigos? Pues son. Va puro pendejo los premios por pura pendejada. Es lo peor que ha dado nuestra generación. Mira, es el premio al mame. Premio a la frivolidad. ¿Sabes? A la estupidez. No. A todo lo que no deberíamos de ser estereotipados los millennials. Dejas, pues. Salud. Que haya debate. Fue Rubí, amigos. Sí. Eso es a lo que voy. Yo estoy de acuerdo. La verga. Yo estoy de acuerdo con que se premie a la gente que hace contenido en internet. Fue. Sí. Porque, Lady Wu, güey. ¿Me permites? Fue las perdidas, güey. Estamos perdidas. Fueron, güey. La Mars, güey. ¿Invitaron a la Mars? ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Y aquí a Monterrey invitaron a Kendrick Lamars. O sea, yo estoy de acuerdo con que premien a Chumel, que sea los polinesios. ¿Tú? No, los polinesios, güey, qué verga, pues, güey. Pues tienen fans y hacen contenido decente. Hubo un número musical del Wherever, ¿no? Con Fichis. Los guayaberos, ¿cómo se llaman esos vatos? No, pero no fueron los guayabers, güey. Ay, no sé, güey. Fue Wherever con Fichis. No, es que Fichis, estaban, güey, varios. Estaba. ¿Quién estaba, verga, es Fichis? Estaba el Escorpión Dorado también. Ah, sí, pero es que fue el Escorpión Dorado, Wherever, Fichis y el otro güey que es del Wherever Tomorrow Squad. Que trae el pelo de un color. Bueno, no los conozco. Fosfo. Pero, o sea, Lady Wu, güey, las perdidas esas. O sea, yo estoy de acuerdo. Ya en desparramada, mira. Pero siempre se van al mame. No estoy como que de acuerdo con eso, güey. Trae la verga. Qué bueno que fueron tu Pepe y Teo. Pepe y Teo, la cara más fresca que perdieron, pero pues como quieras. Fue robado eso. Fue robado. Hasta Luna Bella estaba ahí. Akashor, o sea, todo Akashor fue también. Bueno, es MTV, güey, obviamente. Sí, nominan categorías bien pendejas, que si Crush, que si Instagrammer Global, que si Styler, que si Pranker, lo que se les ocurra. Todo eso, en un 80% lo peor de nuestra generación, es lo peor que ha dado nuestra generación. Pero, ¿sabes? Es lo que los chavitos quieren ver, güey. Y cuando suben al escenario los aplauden como si fuera Chayanne, no sé, güey. O sea, no su comparación, güey. Pues, el más grande de la vida, Chayanne. Fue al Ricardo Montaner, güey. O sea, obviamente si se para Chayanne, pues da, güey. Si fueran el Capi. Nada, güey. No pero sé. Bueno, otra nota que vale verga. Ya se acabaron, güey. Ninguna. Ah, hoy es cumpleaños de mi Kanye. Feliz cumpleaños, Kanye. ¿Tú qué nos ves? Mira. Recomendación de la semana, toda su discografía está no, bien verga. No, ya tuvimos recomendación de la semana y fueron los 90s pop. Segunda, sí, segunda recomendación real. Gracias Kanye. Por acompañarnos Kanye. Un año. ¡Salud! En un año Kanye. De la... Kanye. Gracias por acompañarnos en un año de la cuenta de tres. Esperamos sean muchos más, esperamos tengamos más visitas y sigamos haciendo esto juntos porque nos divertimos mucho. Y nos vamos a ver también en la marcha. Vamos a ir a la marcha gay. En el Pride. Vamos a divertirnos mucho, a ver a quién nos encontramos por ahí, a ver a quién entrevistamos, si conocemos a los Pepe y Teo. Ahí nos vamos a ver, va a haber un podcast especial para ese evento. Pero todavía falta, ¿no? Estamos en el mes Pride. Y pues a ver qué. ¿Pero qué día es específicamente? Pues no sé. Lo sabemos. Vamos a planear nuestro. Va a salir aquí. Outfit. Entaconadas. Nuestro carro alegórico. Todo. Así que ahí nos vamos a ver. Esperen ese video especial. Y síganos en los tweets que están apareciendo o que han aparecido durante todo este video aquí en la pantalla. Chiclamino con doble A, Misael Franco 3 y José Guión Bajo. Igual. ¡Feliz cumpleaños, Kanye! Síganos en Facebook y en iTunes y en Apple Podcast y bla, bla, bla, bla. Escúchenos como a la cuenta de 3. Así es. Díganos de qué quieren que hablemos y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo podcast. Bye. Bye.